¡Ay, amado! Hay una novia que yo tuve que me ha dejado en Guayabado. Ahí se fue uno de los buses de la empresa de Bolivariano. Ay, ¿cómo hago para seguirla si no soporto este dolor? Ay, ¿cómo hago para seguirla si no soporto este dolor? Dice que en el bus donde iba saliera para el Ecuador. Dice que en el bus donde iba saliera para el Ecuador. Dice que en el bus donde iba saliera para el Ecuador. Porque no me dio despedida. Ay, yo me siento entristecido porque no me dio despedida. Puedo hacer que hay en la frontera allá la dejen detenida. Ella no sacó pasaporte, divisa para la nación. Solamente pago el transporte con destino pa' el Ecuador. Solamente pago el transporte con destino pa' el Ecuador. Solamente pago el transporte con destino pa' el Ecuador.